Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más con todos vosotros en esta nueva edición de Original y Copia. Estáis en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Ratia y os habla quien nos acompañará los próximos 60 minutos, Fermín Larrondo. En el programa de hoy, además de, lógicamente, el villancico de entrada y el de salida, ya sabéis que llevamos haciéndolo, bueno, otra edición más y esta, las que corresponden un poco a este periodo de Navidad. Además de esos temas de villancicos, tendremos también algún que otro homenaje a famosos cantautores españoles, alguna versión dedicada a Pink Floyd y algunos temas más en la línea de rock independiente norteamericano de principio de los 80 o alguna referencia a temas de David Bowie. Pero bueno, mejor que contaros lo que vais a escuchar es directamente escucharlo. Así que vamos a dejarnos de preparativos y vamos a entrar en materia con el primero de los temas que hoy vamos a escuchar. El villancico con el que abrimos el programa de hoy va a ritmo de Rocksteady. El Rocksteady es un hijo, por decirlo de alguna manera, del ska y un hermano mayor del reggae, que comenzó a sonar en Jamaica allá por mediados de los años 60. El Rocksteady, con marcadas influencias del Rhythm Blues, fue uno de los primeros intentos de dar a conocer la música jamaicana a nivel internacional. Más lento que el reggae o que el ska, en el Rocksteady la caja de la batería juega un papel imprescindible para marcar el tempo del tema, y lo hace, ya lo notaréis, mediante un golpe muy marcado en el tercer tiempo de cada compás. El bajo tiene más peso y presencia que en el ska, y sus líneas son más rotas, más sincopadas que con el llamado walking style o estilo caminante del ska. En el Rocksteady se reducía el uso de metales, pero a cambio ganaban presencia la guitarra eléctrica y el piano, como es el caso en este tema que vais a escuchar. Esta versión que ahora oiremos, datada de 1965, es un buen ejemplo de todas esas características típicas del Rocksteady, pero además nos muestra a una de las grandes figuras del reggae, quizás la más grande, cuando todavía ni existía ese ritmo. Con vosotros, este cover de White Christmas o Navidades Blancas, de la mano de un jovencísimo Bob Marley de apenas 20 años, acompañado por la formación original de The Wailers. I am dreaming of a white Christmas, not like the ones I used to know. Children singing, children the sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas, not like the ones I used to know. Yeah. myself, I'm dreaming of a white Christmas, not like the ones I used to know. El Samix de les Arts es un trío de Barcelona, formado en 2005 siempre a medio camino entre el pop y la electrónica, que a pesar de su gran éxito en Cataluña, homologado por un puñado de giras europeas y por más de 2 docenas de diferentes premios, como el concedido en 2021 por la revista En The Rock al mejor disco pop del año, son prácticamente desconocidos en el resto del territorio español. Con un total de 8 álbumes publicados desde 2008 hasta 2023, los Amics de les Arts, o los Amigos de las Artes, no son un grupo que se prodigue en grabar versiones de otros autores. Sin embargo, cuando en 2015 les propusieron participar, junto con otros tantos intérpretes, en un disco homenaje a Luis Eduardo Aute, no se lo pensaron 2 veces y adaptaron al catalá uno de los temas más icónicos de ese cantautor, Las 4 y 10. Una preciosa canción de amor adolescente que, a pesar de lo que se suele creer, no fue Aute el primero que la dio a conocer en España, ya que el álbum en el que se incluía, titulado Rito, se publicó en 1973 en Argentina, pero tardó casi un año en que la censura franquista evidentemente, consintiese su venta en este país. Curiosamente, meses antes de dar el visto bueno a la edición española del disco de Luis Eduardo Aute, aquellos mismos censores de la dictadura no habían puesto traba alguna a que aquel tema se publicase en España junto con otros 6 cortes más de Aute, de la mano de una jovencísima Rosa León en su disco de debut titulado De alguna manera. Éramos cine, ho recordes, a les de la den. El sol brillava fort. En James Dean tirava pedres a una casa blanca quan et vaig fer un petó. Va ser la primera vegada els teus llavis eren com el paper. Quan vam sortir allà a la porta, l'inspector infeliç va dir-nos els carnets. Me'n vaig tornar a l'acadèmia, no em podia perdre la classe de francès. Tu una hora i mitja esperant-me, jo m'asseia esbufegant aquí mateix. Vols un gelat de maduixa o t'estimes més que et demani ja el cafè? Digue'm què tal, com et trobes? Bé, de fet, ja sé que tu em diràs molt bé. Té, és una foto molt lletja, el petit havia nascut feia molt poc. Porti'm el compte quan pugui, calla que et vaig dir que convidava jo. I ara tu no t'entretinguis, que és molt lluny el magatzem per anar-hi a peu. Truca'm el dia que puguis, vinga, afanya't que ja són les 4:10. Thank you. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Estás en la sintonía de Larogeita Amasaspi Irratia, escuchando una vez más Original y Copia. Y seguimos adelante, porque cuando todo el mundo pensaba que Pink Floyd habían tocado techo, después de la publicación en 1973 del álbum Dark Side of the Moon y de aquella hoy ya absolutamente mítica canción que abría su cara B, Money, un par de años después, Roger Waters y su banda volvían a dejar boquiabierto a medio mundo con un soberbio homenaje al compañero de aventuras que se quedó en el camino años atrás a causa de serios problemas psiquiátricos, Syd Barrett, miembro de la primera formación de Pink Floyd. El álbum tenía un título tan explícito como melancólico, Wish You Were Here, o Ojalá estuvieses aquí. Y además de seguir fieles a la habitual línea conceptual a la que la banda había acostumbrado a su público desde la edición de Umaguma y Atom Heart Mother, con largos temas de más de 10 minutos divididos en marcados movimientos diferenciados, etc., Pink Floyd, coherentes con su espíritu transgresor y su definida ideología izquierdista, hacían, mediante la portada y el resto del trabajo gráfico del LP, unos cuantos guiños poco correctos políticamente a base de financieros sin cara y con bombín, mafiosos en llamas y bonitos pañuelos rojos agitados por el viento. En 2010, dos grupos españoles, Arizona Baby y Los Coronas, decidían juntarse temporalmente para hacer unos cuantos conciertos y para editar un trabajo titulado Dos bandas y un destino, en el que versionaban un repertorio tan ecléctico como Dead Kennedys y Del Shannon, el bolerista colombiano Alci Acosta y también Pink Floyd, a los que interpretaban con este original cover en clave de country rock de Wish You Were Here. Change. Cuando el grupo escocés The House Martins se disolvió en 1988, dos de sus miembros fundadores, Paul Heaton y Dave Hemingway, continuaron juntos para, con la ayuda de Sun Welch al bajo y de diferentes vocalistas femeninas, dar vida a una nueva banda llamada The Beautiful South. Durante casi 20 años y una quincena de álbumes, The Beautiful South, aunque con muy poca repercusión internacional, llegó a representar lo mejor del pop de las tierras altas, obteniendo numerosos hits en las listas de éxitos de Gran Bretaña y ocupando la cabeza de cartel de muchísimos festivales de rock y pop alternativo. Con unas melodías realmente exquisitas, unas letras poco convencionales y una técnica fuera de toda duda, el tándem Heaton-Hemingway dejó una importante impronta en el pop británico con excelentes medios tiempos como Don't Marry Her, Fuck Me, censurado en Estados Unidos, Manchester o Let Go With The Flow, pero también con intensas baladas del calibre de Rotterdam, A Little Tune o Damn. Pero a lo largo de su trayectoria también quisieron recordar hits de otros autores y así grabaron versiones de conocidas canciones como Dream a Little Dream, de Mamas and the Papas, Everybody's Talking, de Harry Nilsson, o este cover del tema central de la película Grease con John Travolta y Olivia Newton-John, el famosísimo Tú eres el único a quien quiero, You're the one that I want. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, cause I need a man. Shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. You're the one that I want. If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate in my direction. Feel your way. Feel your way. You better shape up, cause I need a man. Satisfied. You better shape up if you're gonna prove that my faith is justified. Are you sure? Yes, I'm sure down deep inside. You're the one that I want. Ooh, ooh, ooh. You're the one that I want. Ooh, ooh, ooh. You're the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. A pesar de debutar discográficamente con un EP en 1980, bajo el paraguas de lo que poco tiempo después etiquetaría como nuevo rock americano, The Smithereens no lograrían un éxito contundente hasta 6 años más tarde, con la publicación de su tercer vinilo y primer larga duración, Especially for You. Un trabajo redondo, con 12 cortes, de entre los que no existía ni uno solo que fuese gratuito o prescindible, y con el que, por fin, conseguían imponerse en la escena alternativa norteamericana con un sonido personalísimo y un estilo que los hacía absolutamente diferentes de las otras muchas bandas que en aquel momento pugnaban por hacerse un hueco en el mercado independiente. Pero detrás de aquel característico sonido y de unas melodías tan acertadas como valientes estaba la sensibilidad de un excelente músico llamado Pat D'Inizio, que con la ayuda del productor Don Dixon consiguió que The Smithereens compartiesen escenario con figuras de la talla de Susan Vega, Graham Parker o los mismísimos The Kinks. Cuando The Smithereens se separaron, Pat D'Inizio continuó carrera en solitario, dejando grabados más de 10 discos hasta su muerte en 2017. De entre toda su discografía destaca un álbum titulado This is Pat D'Inizio, publicado en 2005 y que contiene exclusivamente versiones. La mayor parte de ellas son estándares muy conocidos, pero también hay temas que él había cantado con The Smithereens, como el que ahora vamos a escuchar. Una estupenda balada que el grupo presentó en Especially for You, el álbum que les dio a conocer mundialmente, y que se titula In a Lonely Place, en un sitio solitario. Said somewhere that one day all good things come to an end. I turn around to see you. If I do or not, it all depends. I was born the day I met you. Lived a while when you loved me. Died a little when we broke apart. Yesterday it would have mattered. Now today it doesn't mean a thing. All my hopes and dreams have shattered now. I'm in a lonely place without you. I'm in a lonely place without you. Alone at night sometimes and think about you. I look at strangers pass and wonder how I live without your love. I was born the day I met you. Lived a while when you loved me. Died a little when we broke apart. Suddenly this world's no longer bright. I'm alone and lonely every night. Won't you bring back your love that's out of sight? I'm in a lonely place without you. I'm in a lonely place without you. I was born the day I met you. while when you loved me, died a little when we broke apart. Yesterday it would have mattered, now today it doesn't mean a thing. All my hopes and dreams have shattered. Now I'm in a lonely place without you. I'm in a lonely place without you. I'm in a lonely place without you. Oh no. I'm in a lonely place without you. Escucháis un nuevo programa de Original y Copia en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia. Y seguimos adelante reseñando que, aunque la versión de Five Years de David Bowie, que grabó Aurora Beltrán, From Woman, de Tahures Zurdos, en 1990, no era el primer cover del Duque Blanco que hacía un grupo español, sí fue, sin duda, uno de los mejores, o quizás el mejor. Antes que los Tahures ya lo habían hecho los Mustang en 1973 con El Hombre Estrella, Starman. También los inefables hermanos Calatrava con un espantoso pastiche en clave de que pretendía ser cómica del Space Oddity en 1974. La más conocida de Heroes o Héroes a cargo de Parálisis Permanente en el 82. Y finalmente, la versión superproducida y excesivamente pretenciosa que grabaron Pop Deco en 1986 de Andy Warhol. A Aurora Beltrán, que ya apuntaba maneras cuando era líder y guitarra solista de aquel cuarteto de Pamplona solo formado por chicas llamado Belladona, le ha pasado lo mismo que a Mercedes Ferrer, otra gran voz femenina, más o menos de la misma quinta. Ninguna de las dos ha tenido, a pesar de haber disfrutado de un corto y relativo éxito, el reconocimiento que merecía su calidad, su dedicación y su honestidad. Cualidades todas que creo que en el caso de Aurora quedan bastante bien demostradas en la magnífica interpretación, rebosante de feeling, de este dramático Five Years, tema con el que David Bowie abría la cara A del imprescindible The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Todos los gordos flacos, todos los... hacía frío, llovía y me sentí un actor. Pensé en mi madre y quise volver. Es tu rostro, tu raza, tu manera de hablar, tus besos, cariño, quiero irme contigo. Ay, yes. Quedaban 5 años. Ay, yes. Pegados en mi rostro. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. En los primeros años 80 hubo en Estados Unidos infinidad de nuevos grupos que se dieron a conocer desde clubes juveniles, institutos y universidades, con la intención de renovar la escena musical del país, saturada de grandes producciones y de formaciones fosilizadas. A esta nueva ola de grupos se les adjudicó la etiqueta común de nuevo rock americano, aunque bajo aquella marca convivían diferentes estilos muy alejados unos de otros. Bandas como Violent Femmes, REM, Gun Club, The Dream Syndicate, The Smithereens, Green on Red, Long Riders o Rain Parade distaban mucho de moverse en similares parámetros musicales, aunque sí que existía un elemento en común entre todas ellas, su afán innovador y su espíritu independiente. Uno de los grupos más interesantes de aquella nueva hornada norteamericana eran Game Theory, un combo californiano con Scott Miller a la cabeza, muy relacionado con el llamado Paisley Underground de Los Ángeles, un grupo visceral y vital con discos llenos de atractivas joyas dulcemente psicodélicas y que influyeron en toda una generación de músicos indies. Desde 1982 hasta 1990, Game Theory grabaron 5 álbumes y un par de EPs, y aunque volvieron a reunirse en 2013 para continuar con conciertos hasta 2017, su edad de oro se identifica completamente con la década de los 80. Y es precisamente de aquellos años, de 1984 exactamente, la versión que Game Theory hizo de un conocido hit de mediados de los 60, publicado por la que fue primera banda de Alex Chilton, The Box Tops, que consiguió ser el número 1 en Estados Unidos y el número 5 en Gran Bretaña en 1967, y que fue terriblemente popular entre la tropa durante la Guerra de Vietnam, así como considerada por la revista Rolling Stone una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Se titulaba The Letter, la carta. Es cierto que Stereolab jamás han sido un grupo de fácil escucha. Quizá por ese motivo y también por su eclecticismo y su atrevimiento, nunca han conseguido quitarse de encima la etiqueta de grupo de culto, aunque creo que tampoco les ha importado mucho cargar con ella. Absolutamente abiertos a influencias tan dispares como la chanson, el krautrock, la bossa nova, el lounge o el space age pop, Letitia Sadier y Tim Gain llevan más de 4 décadas asociados sin renunciar a su continua experimentación musical exclusivamente analógica y a sus letras situacionistas y neomarxistas, sin por ello haber dejado de ostentar un respetadísimo lugar entre los más arriesgados francotiradores de la escena alternativa. La verdad es que desconozco si en España ha habido algún grupo que haya versionado a Stereolab. Desde luego, si lo ha hecho, habrá sido en algún directo, porque el intento no se ha plasmado en ninguna grabación. Eso sí que os lo aseguro. Pero en Argentina sí que ha habido quienes se han atrevido a hacerlo. En concreto, la discográfica Fuego Amigo publicaba en 2015 Acordes Químicos, homenaje argentino a Stereolab. Un recopilatorio en 2 partes, en 2 volúmenes, en el que 24 grupos y solistas versionaban, muchos de ellos en español, la música de Stereolab. Uno de aquellos intérpretes era Adrián Juárez, un músico autosuficiente de la ciudad de La Plata, que él se lo hace todo. Música, canta, mezcla y produce sus trabajos con un personal estilo en el que conviven el pop, la electrónica y el post-rock, como se aprecia en este cover de Stereolab titulado Fluorescencias. Paisajes tristes, si te 8, 3 y 7, 4 y 6. Laro geta masaspi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Continuáis en la compañía de Fermín Larrondo escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y nos vamos a 1989, cuando algunos críticos musicales como Ronnie Clayton o Alfred Stamp, demasiado influenciados por las novedades y cambios que el grunge había provocado en la escena rock norteamericana, se atrevían a afirmar que figuras como Patti Smith o Lou Reed debían de jubilarse y dejar paso a aquel desigual conglomerado de bandas que desde Seattle amenazaban con copar las listas de éxitos alternativas. La respuesta de Lou Reed fue contundente. Publicó un soberbio LP titulado New York, que contenía excelentes cortes que han pasado a ser auténticas joyas del rock como Romeo Had Juliet, Dirty Boulevard, Sick of You o Beginning of a Great Adventure. Pero para mí, ese álbum es sobre todo una canción, There is no time, no hay tiempo, que además de tener una melodía cautivadora, decía cosas como estas. Este no es momento para alejarse y beber, o fumar unos viales de crack. Este es un momento para reunir fuerzas y apuntar y atacar. Este no es momento para celebrar, no es momento de saludar banderas. Este no es momento para búsquedas internas, el futuro está a la mano. Este es el tiempo, porque no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y es este mismo tema el que escucharemos ya, versionado por una interesantísima pareja catalana, ella a la voz y él a la guitarra, llamados Bell and Fed. There is no time. This is no time for shaking hands. This is no time for backsliding. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless goals. This is no time for my country, right or wrong. Remember what that wrote. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. Time for insertions. The future is ahead. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political speech. This is our time for action. Because the future's within reach. This is the time. Aunque cuando se escucha Tainted Love es inevitable pensar en Soft Cell, es decir, en Mark Almond y Dave Ball, y en aquel super éxito que consiguieron entre 1981 y 1982, cuando llevaron el tema al número 1 en 5 países diferentes, al número 2 en otros 3 y al número 4 en 5 países más, Aquella provocadora canción que hablaba de amores viciados y podridos y de relaciones tóxicas ya llevaba grabada 16 años. Y lo había hecho una cantante de soul, exnovia de Mark Bolan, el líder de T-Rex, llamada Gloria Jones. Tainted Love, tema al que siempre se le ha atribuido un especial carácter erótico, no consiguió el más mínimo éxito cuando fue publicado en los 60. De hecho, Gloria Jones volvería a intentarlo en 1976, regrabando la canción con unos arreglos más acordes con la época, pero tampoco obtendría reconocimiento del público ni de la crítica. Aquel fracaso provocó que, hasta que se produjo el bombazo de Soft Cell, el tema fuese considerado una especie de canción maldita que, la verdad, muy pocos querían interpretar. La versión que ahora vamos a escuchar la publicó en 1998 un trío australiano de psychobilly o punkabilly, como prefiráis, llamado The Living End. Originarios de Melbourne, debutaron en 1984 con Scott Owen y Chris Cheney al frente y, aunque con ligeros cambios en la formación, ya han pasado por ella cuatro diferentes baterías, The Living End siguen en activo y tienen una sólida reputación en su país, avalada por un par de números uno en su haber. Así suena esta versión de Tainted Love en clave de un rockabilly bastante punkarra, tal y como pretenden The Living End. Well, sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive. And to love me, the love we shared seemed to go nowhere. And I've lost my life, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give, and I give you all a boy can give you. Take my tears and that's not nearly all. So I'm gonna pack my things and go. The love we shared seems to go nowhere, and I lost my life, for I stopped and turned. I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This time to love you, give and I give you all a boy can give. Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. So tell me. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezinezkoa den zerbait zutani. Zutani. Bueno, llega el momento de la despedida y como ya hicimos en el anterior programa de diciembre, también vamos a acabar esta edición con un villancico. Se trata de uno que, aunque su origen es norteamericano y lo graba por primera vez en 1951, un grupo vocal de origen alemán, también es cierto, conocido como la familia Trapp, los mismos a los que el director de cine Robert Wise dedicó una especie de biopic sumamente almibarado que aquí se tituló Sonrisas y lágrimas. Este villancico ha tenido en España una especial relevancia desde que en 1965 tradujesen la letra y se lo diesen a grabar a Rafael. Sí, en efecto, me estoy refiriendo a Little Drum Boy, o en su versión más castiza, El pequeño tamborilero. Pero aunque esta versión que ahora escucharéis tenga la misma melodía, los punkis granadinos TNT ya se encargaron en 1982 de convertirlo en algo muy diferente de como hasta entonces había sonado, al menos en castellano. Bueno, pues venga, hasta la próxima entrega de Original y Copia. Os dejo con este Ratatata, título con el que rebautizó TNT el villancico del tamborilero. Pasadlo también como podáis. Oíd buena música y mis mejores deseos a todas y a todos. Urte Berrión. Now that